Este programa fue grabado el lunes 18 de enero de 2010 a las 2:40 p.m. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Voy a dejarte el mundo para ti solita. Como al caballo blanco le solté la rienda. A ti también te suelto. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les damos la bienvenida a mi lado Jason Maldonado. Y a mi otro lado la poeta Linsabel Noguera. Ese otro lado tendrá que ver con el lado del espejo donde estaba Alicia. Cuidado con el conejo blanco. Deja los espejos de otro lado, mujer. Esta es una transmisión conjunta a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Orinoco 92.9 FM en Tucupita, Delta Macuro. Y les recordamos que si ustedes quieren escuchar nuestro programa que ya ha salido al aire o los programas que ustedes quieren volver a oír, pueden visitar libreriasonica.wordpress.com y allí tienen el archivo del audio en línea. Y también pueden escucharnos a través de www.radionex.com. Como siempre les comentamos, ese Nex es con doble X, radionex.com. Y cuéntame, ¿con qué abrimos hoy musicalmente Librería Sónica? Abrimos con un género que a mí me gusta mucho, creo que lo he dicho en otras ocasiones, y es el tema, uno de los temas más versionados de la música hispanohablante, el tema Te solté la rienda, interpretado por su autor y cantante original, José Alfredo Jiménez, quien naciera el 19 de enero de 1926, insigne y prolífico compositor mexicano, considerado como el mejor de todos los tiempos, si de composición de rancheras, huapangos y corridos se trata. Más de 1000 canciones, y uno de los compositores que tiene más versiones de sus más de 1000 canciones. Sí, tal cual, esa canción ha pasado por cientos de voces famosas de todo nuestro continente hispano. Nada, una canción además divina. Yo te decía que imagínate tú sentada en un bar, una tasca, un lugar de estos, ¿eh? En el bar La Sirena. Es emotivo. Y tal como es costumbre, comenzamos con nuestras efemérides semanales, que en este caso van desde el 18 de enero al domingo, hoy domingo 24 de enero. 18 de enero. ¿Quiénes nacen? En el año 1867 nace el poeta nicaragüense Rubén Darío. En 1881 nace Gastón Galimard, editor francés. Y en el año 1893 nace el poeta español Jorge Guillén. Casi nada, ¿no? En 1925 también nacen Gilles Deleuze, filósofo francés. Y en el año 1932 el novelista estadounidense Robert Anton Wilson. También fallece en esta fecha, el 18 de enero de 1936, Kipling, escritor británico. Premio Nobel de Literatura para el año 1907. Y en el año 2006, el poeta polaco Jan Twardowski. Twardowski, correcto. Pasamos al 19 de enero y tenemos que el 19 de enero nacen en 1798 Auguste Comte, filósofo francés. En 1809 Edgar Allan Poe, escritor estadounidense. Y en 1868 también nace Gustav Meinrich, narrador austríaco. El 20 de enero del año 1873 nace el escritor danés Johannes Wilhelm Jensen, premio Nobel de Literatura en el año 1944. ¿A ti te tocan los daneses? A mí me tocan los hindúes. En 1927 nace Kurratulain Haider, escritor hindú. Fallece el 20 de enero del año 1859 la cuentista alemana Bettina von Arnim. Así es, y en 1967, fallece Giacomo de Benedetti, escritor italiano. 21 de enero. En el año 1883 nace el poeta noruego Olaf Aukrust. Y también nace en 1914 Rafael Santos Torroella, crítico de arte, traductor, poeta y dibujante español. Fallece en el año 1789 Paul Henri Dietrich, filósofo francés de origen alemán. También fallece en 1814 Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre, escritor y botánico francés. En el año 1933 fallece el novelista, poeta y dramaturgo irlandés George Moore. Fallece en 1950 George Orwell, escritor británico. Y en 1987 la poetisa, narradora, articulista y autora dramática venezolana Graciela Rincón Calcaño. Pasamos al 22 de enero y tenemos que en dicha fecha nacen en 1561 Francis Bacon, filósofo inglés. Y en el año 1788 el poeta británico Lord Byron. Lord Byron, así es. Y muere en dicha fecha, 1993, Kobo Abe, escritor japonés. 23 de enero, bueno, llegamos a esa fecha. Sí, imposible mencionar que en 1920 la obra La de San Quintín de Benito Pérez Galdós es estrenada en esta fecha. Y en el año 1958 en Venezuela es derrocada la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez a través de un golpe de Estado. Ciertamente, un hecho histórico para nuestro país y bueno, y para toda Latinoamérica, para todos los países que desde entonces, y teniendo como ejemplo a Venezuela, se han forjado en la democracia, y hoy más que nunca es un compromiso de todos mantener esa democracia más viva que nunca. Conmemoración propicia para recordar y buscar en la historia venezolana qué la motivó y cómo se llevó a feliz término la resolución para tener nuestra vida en democracia que debemos preservar. Ciertamente, tenemos que entonces el 23 de enero nace en 1783 Henri Bailey, mejor conocido como Stendhal, escritor francés. En el año 1813 la escritora noruega Camilla Collett. Y nace el Premio Nobel de Literatura del año 1992, exactamente en el año 1930, el poeta antillano Derek Walcott. Fallece en el año 1648 el dramaturgo español Francisco de Rojas Zorrilla. Y fallece en 1991 Norton Fry, teólogo y literato canadiense. Él tiene un libro de ensayos que yo siempre voy a él cuando quiero iluminarme un poco en ese proceso de lectura, que se llama Anatomía de la Crítica, si mal no recuerdo. Pasamos así al 24 de enero, tal día como hoy. ¿Quién nace el 24 de enero, Elizabeth? En el año 1776 nace Ernest Theodor Amadeus Hoffmann. Así es, escritor alemán. Y fallece en el año 1965 Sir Winston Churchill, político, militar e historiador británico, premio Nobel de Literatura en el año 1953, que le fue concedido por sus obras históricas, sus artículos periodísticos y sus brillantes discursos. Y antes de terminar esta parte de la efeméride, quería comentar que sobre Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, que por lo general se abrevia Ita Hoffmann, uh-huh. Es un escritor fantástico, es un escritor que además sirvió de inspiración a Baudelaire. Hay un libro que creo que en otras ocasiones ya le hemos comentado en Librería Sónica que se llama Los Elixires del Diablo, que uh-huh. Es extraordinario, un libro que se los recomiendo. Bueno, yo lo conseguí hace un buen tiempo aquí en Caracas, hace más de 5 años, no sé si se puede conseguir, pero es un libro extraordinario que yo les recomiendo de este autor. Y para los melómanos, los cuentos de Hoffmann. Exactamente, y fue fuente de inspiración además. Y proseguimos con el 24 de enero y tenemos que en el año 1967 fallece el escritor argentino Oliverio Girondo. Así es, y cerramos nuestras efemérides diciendo que hace ya 5 años, en el año 2005, falleció el 24 de enero Vladimir Savchenko, escritor ucraniano. Dicho, cuéntanos, ¿quién se ganó el libro de la semana pasada? El libro de la semana pasada de la autora Crina Ver, Para no perder el hilo, lo ganó la señora Maritza González, cuya cédula de identidad es 4.164.940. Además que la señora Maritza se alegró mucho y dijo que por fin se ganaba un libro de Librería Sónica, 2 años escuchando el programa y nunca se lo había ganado. Bueno, ahí se ganó y se ganó un buen libro, un libro afortunadísima, además, un libro de cuentos. Sí, además el invitado que vamos a tener en el próximo corte, un invitado de lujo, leyó para no perder el hilo, y los comentarios sobre el texto fueron muy buenos y no se podía decir menos de Crinaver. ¿Qué otra noticia tenemos por allí, Elizabeth? Pues tenemos... Antes de tu lectura, perdón. Bueno, tenemos tres noticias rapiditas y que son importantes ahora que estamos empezando el año, y muchos de nuestros amigos nos han escrito preguntándonos dónde aprenden a escribir, dónde pueden asistir. Pues tenemos que la Casa de la Cultura de Chacao abre el taller de crónica dictado por la poeta, profesora y licenciada en letras por la Universidad Central de Venezuela, Beatriz Alicia García. Se iniciará el 2 de febrero en, como ya dijimos, en la Casa de la Cultura de Chacao, María Teresa Castillo, y está dirigido al público general. Si te interesa el taller de crónica, puedes llamar a la Casa de la Cultura al teléfono 263-0512 en Caracas o 263-8825. Y también puedes escribirle a la propia Beatriz Alicia García al correo bealgrana@yahoo.com. Así es. ¿Qué otras noticias tenemos? A ver. Gustavo, bueno, Valle, que nos mandó, claro, un correo electrónico. Gustavo Valle nos envió un correo electrónico, como siempre suele hacer, con su nueva edición de Cuatro Cuentos. Y allí hay cuatro textos fantásticos. Dentro de esos textos está un texto que recién leí, está fresquito, un cuento de Oscar Marcano que se llama Uñas Encarnadas. Les recomiendo que lo lean, porque como es ya costumbre, cada vez que leemos a Oscar nos deja siempre sorprendido con su narrativa, y cosa que se agradece entre tanta lectura que uno va pasando día a día, ¿no? Son lecturas que quedan. Claro, claro. ¿Qué otra como cosa tenemos? Como tú bien dijiste, quedan haciendo eco en la memoria. La otra noticia que tenemos para ustedes es... Ah, bueno, no hemos dicho que pueden leerlo en cuatrocuentos.wordpress.com. Así es, ciertamente. Y ustedes que nos han escrito pidiéndonos información sobre talleres de escritura, les notificamos que la poeta venezolana María Vázquez Benarroch abre su ciclo de talleres Imagomundi 2010 con dos talleres. El primer taller es el taller de poesía y vida para aprendices de Homero, como ella bien dice, y el segundo taller es el taller El arte de narrar para narradores y escriturientos. Los talleres comienzan en febrero, y para más información puedes llamar a María Vázquez Benarroch al teléfono 961-4846, 961-4846 en Caracas. Así es, y dicho esto, vamos a escuchar en la voz de Linsabel un fragmento del texto La caída de la casa de Usher, de Edgar Allan Poe. En el más verde de nuestros valles, habitado por los ángeles buenos, antaño un bello y majestuoso palacio, un radiante palacio, alzaba su frente. En los dominios del rey Pensamiento, allí se elevaba. Jamás un serafín desplegó el ala sobre un edificio la mitad de bello. Banderas amarillas, gloriosas doradas sobre su remate flotaban y ondeaban. Esto, todo esto sucedía hace mucho, muchísimo tiempo. Y a cada suave brisa que retozaba en aquellos gratos días, a lo largo de los muros pálidos y empenachados, se elevaba un aroma alado. Los que vagaban por ese alegre valle, a través de dos ventanas iluminadas, veían espíritus moviéndose musicalmente a los sones de un laúd bien templado, en torno a un trono donde, sentado, Porfirogénito, con un Fausto digno de su gloria, aparecía el Señor del Reino. Y refulgente de perlas y rubíes era la puerta del bello palacio por la que salía a oleadas y centellaba sin cesar una turba de ecos cuya grata misión era solo cantar con voces de magnífica belleza el talento y el saber de su rey. Pero seres malvados con ropajes de luto asaltaron la elevada posición del monarca. ¡Ah, lloremos, pues! Nunca el alba despuntará sobre él, el desolado. Y en torno a su mansión, la gloria que rojeaba y florecía es solo una historia oscuramente recordada de las viejas edades sepultadas. Y ahora los viajeros, en ese valle, a través de las ventanas rojizas, ven amplias formas moviéndose fantásticamente en una desacorde melodía, mientras cual un rápido y horrible río, a través de la pálida puerta, una horrenda turba se precipita eternamente, riendo, mas sin sonreír nunca más. Y eso era un fragmento de La caída de la casa de Usher de Edgar Allan Poe, acompañado por El Adantino de Fritz Kreisler, interpretado por el excelso violinista Misha Elman, quien naciera el 20 de enero de 1891 en Ucrania. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando un tema inmortal. Inmortal, sabroso. Doblemente inmortal. Sabroso, ¿por qué doblemente? A ver. Bueno, por Gershwin y por Janis Joplin. Ah, muy bien, bueno, muy bien. Summertime. En la voz de Kim Jong-un. Claro, pero cuéntanos por qué trajimos este tema a Librería Sónica. Porque esta cantante nació el 19 de enero del año 1943. Y bueno, como todos saben, Janis murió de una sobredosis de heroína, pero ha sido el símbolo femenino de la contracultura de los años 60 del siglo pasado y la primera mujer en ser catalogada una gran estrella del rock and roll. Así es. En el año 2008, la revista Rolling Stone la colocó en el lugar 28. Antes estaba en el puesto 46 dentro de los mejores 100 cantantes de todos los tiempos. Subió, ascendió. No, y además es curioso la muerte de Janis, porque el día previo a ser conseguida ya muerta, había tenido un ensayo y todo había salido fabuloso, estaba muy contenta. Sus músicos y parte de sus amigos creían que ya se había alejado de esta poderosa, sí, esta poderosa droga, y resulta que, bueno, lamentablemente murió dado a esta sobredosis. Entrevista en Librería Sónica. Y hoy recibimos con beneplácito en Librería Sónica a Oscar Marcano para conversar acerca de su libro de relatos Cuartel de Invierno, editado por Alfaguar. Bienvenido, Oscar, qué bueno tenerte aquí nuevamente. No, gracias a ustedes, muy honrado con esta invitación. Bueno, para nosotros siempre es un gusto tenerte, porque ya en otra ocasión tuviste la gentileza de compartir con nosotros. Recuerdo que ese día recibimos cualquier cantidad de mensajes de texto. Fue uno de los programas donde más mensajes de texto tuvimos, por el programa como por los libros que obsequiamos. Y ahora estamos a propósito del Cuartel de Invierno. Bien. Que una de las cosas que me llamó la atención fue justamente cuando hiciste o se hizo el bautizo del libro, donde tú confesaste ese fracaso con el encuentro de la poesía. Sí. Y parte de eso, o no sé si en el todo, es el motivo por el cual nació Cuartel de Invierno. ¿Cómo fue eso? Bueno, fíjate, yo tenía en efecto el recóndito deseo de dedicarme a la poesía. He sido un lector de poesía toda la vida. Y estaba muy joven, el año 83, decidido hacer todo lo posible por ser aceptado en el primer taller que dictaba Rafael Cadenas en el Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, de entonces, que todavía no estaba concluido el edificio y era en la vieja casa de Altamira. Sí. Entonces, bueno, yo entré allí. Muy esperanzado, con una cantidad de poemas. Yo tenía como para 9, 10 libros de poesía. ¡Qué bárbaro! Sí. Y entonces sucedieron muchas cosas, ¿no? Tuvimos un taller que duró un año completo, fabuloso, con Rafael. Ya yo empezaba a darme cuenta que había que la palabra poética era un poco exigía un poco de sacrificio, ¿no? en su acepción original de oficio sagrado. Y yo empecé a sentirme un poco fuera de track hasta que llegó una tarde invitado a ese taller, nada más y nada menos que el poeta Eugenio Montejo. Fue una tarde gloriosa. Ya Rafael nos había dado unos textos de Montejo, que me imagino que eran unos textos más o menos recientes. Y yo me llevé esos textos a la casa y los leí, y yo no podía creer lo que estaba leyendo. Yo dije, no, esto es demasiado. Esto es una factura que, es decir, se necesitan demasiadas reencarnaciones para ser un poeta de esta talla. Vamos el miércoles por la tarde y escuchamos después aquella voz que en absoluta consonancia con aquella poesía, y yo salí absolutamente feliz, pero por otro lado dije, no, la poesía no admite trampas. Yo no soy poeta, yo no sirvo para esto. Yo voy a ver qué hago con mi vida, pero voy a recoger lo más pronto posible todos esos versitos que he diseminado por ahí rápido antes de que sea muy leído. Y me di cuenta de que, claro, es una decisión fuerte para una persona para un joven y una persona que, digamos, que había puesto todos los huevos en esa canasta. Claro, ahora fíjate que es bien curioso eso que tú dices, porque eso fue un impacto, evidentemente, para aquel Oscar Marcano que intentaba hacer, tomando tus palabras, poesía. Y eso sucede en cualquiera de los géneros. Para todas aquellas personas que están intentando o están escribiendo poesía o cuentos o narrativa, cuando llega a su mano un texto de un gran cuentista o de un buen narrador, le pasa eso que a ti te sucedió. Dice, wow, o sea, ¿qué estoy haciendo? O sea, me falta mucho para llegar a esto. ¿Eso fue lo que tú sentiste? Exactamente lo que sentí. Pero además de eso, yo tuve como una suerte de revelación, en el sentido de que advertí que la poesía es un género superior. Es un género que está, digamos, lindando con elementos sagrados y con elementos que tocan el misterio. Sublime, sí. Es la poesía es un poco como la música, ¿no? No es para todo el mundo. Es decir, no todo el mundo, independientemente de las capacidades con el idioma, con la palabra, sí, ahí se requiere, a mi manera de ver, por supuesto, cierta comunión entre la vida y la palabra. A mi manera de ver, repito, es como una suerte de sacerdocio la poesía. Y en ese momento, cuando, vamos a decirlo así, se dio ese despertar para Oscar Marcano, y donde se dijo a sí mismo, no, mira, definitivamente vamos a darle la poesía a Cadena, a lo que sale de poesía, a Montejo, en ese mismo momento decidiste cambiar de género, voy a intentar otra cosa. ¿Cómo fue el proceso? Eso fue un proceso muy doloroso de tiempo. Fíjate que el taller es en el año 83, y este, que es mi primer libro de relatos, sale por ahí en el año 94, bastante tiempo después. Quiere decir que esta reedición de Alfaguara es un, vamos a decirlo así, como quinceañero. Tiene 15 años, 15 exactamente. Años. Sí. O sea, tiene 15 años el libro original. El libro original, sí, correcto. Sí, sí. ¿Y revisaste los textos para esta reedición? Sí, como es, ya eso es un vicio. Un vicio, una manía. Sí, una cuestión de esteta ya, prácticamente. Creo que hablamos la vez pasada un poco de eso. Sí, así es. Es inevitable. Aunque me hice el propósito de no desfigurarlos, ¿no? Es decir, de no cambiar nada de fondo, porque hubiese sido como convertir esto en esperpentos, ¿no? Es decir, ese era un autor de hace 15 años, entonces satanizar los textos con la visión de ahora hubiera sido tramposillo también. ¿No? Exacto, una especie de trampa, de truculencia. Quisiste mantener esa voz original de hace unos 15 años. Sí, sí. Y tú recordarás de estos cuentos, creo que son 15, 17 cuentos que están aquí. ¿Recordarás cuál fue el primero de todos que elaboraste, que desarrollaste? Sí, sí. ¿Cuál fue? El que precisamente estaba más vinculado a la poesía, que era uno que se llama Rana Verde a Pececita Azul, que es un cuento de transmigraciones, de evolución, en las especies, reencarnación, y una historia de amor dos espíritus que se van buscando a lo largo de las reencarnaciones para encontrarse un solo día, el día en que se juntan y mueren, ¿no? Ahora, este proceso de reedición, ¿qué tanto tiempo se llevó? De reedición. De reedición, ah, correcto. No, eso fue una propuesta del año pasado de Mariana Marzouk, de Alfaguara. Uh-huh. Me dijo que ellos estaban interesados en reeditar ese libro, que ese libro no se conseguía. De hecho, no había... En algunos momentos aparece por ahí alguien con un lote de libros de estos, pero como no se distribuye, y fue en su momento muy poco conocido, porque fue editado originalmente por Fundarte porque, claro. Porque ganó el... No ganó, o sea, quedó de segundo. Obtuvo el Accessit del premio de narrativa del año, de ese año, 94. Fue editado por Fundarte. Pero como Fundarte dejó esta tarea, y además de eso... Su distribución era bastante modesta, entonces mucha gente me pedía a mí, y mucha gente me decía, mira, pero a mí, yo he escuchado de tal y tal relato y tal, pero no, ¿dónde se consigue eso? Y le digo, bueno, yo no sé dónde se consigue. Esperemos algún día que alguien reedite. Y el año pasado, finales del año pasado, mediados del año pasado, vino la propuesta de la gente de Alfaguara. ¿Y la propuesta fue directamente de la editorial hacia ti? Sí. O sea, que te cayó de maravilla la sorpresa. De maravilla, una sorpresa, además un gran honor. Y entonces inmediatamente acepté, y fue magnífico, porque inclusive yo creo que una de las cosas más bellas del libro es la portada. De eso quería hablar, pero ya tenemos que ir a identificar la emisora. Vamos a poner pausa allí, porque vamos a abrir otro corte hablando de la portada, porque es un punto bien importante. Y antes de ir a este corte publicitario, les recordamos que yo estábamos obsequiando Cuartel de Invierno de Oscar Marcano, cortesía de Alfaguara Editorial y Librería Sónica. ¿Qué deben hacer, Lee? Enviar tu mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro, seguida de tu nombre y tu número de cédula. Es importantísimo que pongas tu número de cédula y tu nombre completo, y siguiendo a la palabra libro, porque si no, no sabemos con quién nos vamos a comunicar después. El costo del mensaje es de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Conseguí la luz del sol a medianoche y el número después del infinito. Instalé la usa mayor en tu diadema y tú seguías ahí como si nada. Endulcé el agua del mar. Y regresamos a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema ¿Cómo duele?, del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona, quien el pasado 19 de enero arribó a sus 46 años de vida. Tiene cientos de fans. Muchos fans. Pero entre así, los cuales yo no me cuento, lo confieso. Pero así como tienes muchos fans, tiene mucha gente que no le gusta su música, ni sus letras, algunos dicen rebuscadas, cargadas. Yo estoy, digamos que, en el medio de... Yo también tengo una posición intermedia. Me escucho una, dos, tres canciones. No, ya. No. Fíjate que a ti no te gusta, tú me lo has dicho en otra ocasión. Sí. Y conozco mucha gente que no le gusta, y gente que también le gusta, pero hay para todos los gustos. Para todos los gustos hay, en la misma familia. A mí no me gusta, y tengo una prima que es fans, pero casi que es la vicepresidenta del club. ¿Y qué tal si le preguntamos a Oscar, ¿le gusta la música? No, para nada. ¿Ves? Hay mucha gente que no le gusta, hay gente que sí, y gente que no. Pero bueno, lo trajimos como solemos hacer en Librería Sónica, a propósito de nuestras efemérides. Además, aquí hay para todos. Hay para todos, así es. Bueno, esa es la idea, que todos quepamos, que todos podamos pensar con nuestras ideas. Cada quien tiene sus gustos, ¿no? Claro. Es así. Volvemos al libro, Cuartel de Invierno, y quedó en el ambiente una pregunta que hizo Isabel. No, tú la yo la pensé, pero tú la formulaste. No, hablamos sobre la portada del libro, fotografía de Luis Brito. De Luis Brito, sí. Bueno, hay varias cosas. Ese libro tiene de entrada un epígrafe que dice, si encuentras o si percibes un monstruo en tu interior, redáctalo. Es una frase de Goethe. Entonces, claro, era ese monstruo más o menos honesto, que no había seguido el camino de la poesía para no ser un farsante dentro de un género donde realmente no iba a dar, y que a lo largo del camino se descubre haciendo historias, escribiendo historias. Ese monstruo necesitaba algo un poco fantasmagórico, un poco. Y yo había visto una fotografía en una exposición que se hizo en la GAN de las cosas de Reverón. Había visto una fotografía de Luis Brito, un gran fotógrafo venezolano, que me había impactado. Y yo dije, si algún día se reimprime Cuartel de Invierno, yo quisiera tener esa fotografía en la portada. ¡Qué maravilla! Llegó la oferta y busqué a Luis Brito, a quien no conocía. Lo busqué a través de amigos, me dieron su teléfono, él amablemente me recibió, me hizo varias propuestas y yo le dije, mire, es que lo que pasa es que esto es una cosa que viene de muchas antaño. Generaciones ya atrás. Ya está visualizado. Sí, y claro, fíjate que él acababa de firmar con una galería en Estados Unidos y había entregado los derechos de esas obras. Sin embargo, hizo lo que pudo y lo consiguió y me dio. Y cuando entraste en contacto con Luis, ¿estaba acá en Venezuela, en Caracas? Estaba de paso por Venezuela. Oye, qué bueno, Venezuela. Y qué suerte, ¿no? Sí, todas las circunstancias confabularon positivamente para que el libro sea lo que es hoy en día. Y fíjate que Oscar utilizó un término que como buen narrador calzó perfecto. A mí la portada me impactó mucho, pero Oscar utilizó el término fantasmagórico. Sí. Y eso es lo que realmente proyecta esa portada y esa magistral foto. ¿Por qué el título, Cuartel de Invierno? Bueno, porque fracasado en la poesía, yo me retiré como César a sus cuarteles de invierno a ver qué iba a hacer con su vida. A pensar, a redactar. Sí, y pasaron buenos años. Entonces empezaron a salir estos relatos producto de esa reclusión en ese cuartel de invierno, ¿no? Salieron estos relatos. Yo no tenía muy claro el hecho de verdad de qué iba a hacer con respecto al oficio dentro de la palabra, y comenzaron a salir estas cosas. Los primeros textos, por supuesto, fueron híbridos. Tenía mucho contenido poético, pero se fueron cristalizando en historias y después fui limpiando, depurando y salió este libro, ¿no? Yo tengo, bueno, mis favoritos dentro de Cuartel de Invierno. Bueno, en términos generales, igual Al Insaber nos gustó todo, pero bueno, como había comentado unos minutos, por eso están los gustos, ¿no? A mí me gustó mucho Festival, me encantó Festival, me gustó El Doble. Portada doble. Sí, que es la historia, como escribí textualmente en un post que hice sobre el libro, sí. La historia de un suicida que se ve a sí mismo mientras lo operan. Está La Culpa, que es el fantasma de un aborto que persigue al personaje principal, y también está, bueno, entre otros, Teoría del Nombre, 13A y Rana Verde a Pececita Azul. Son cuentos que están inmersos en el libro de Oscar. ¿Cuál es tu favorito? ¿Hay un favorito? Mira, con la visión de ahora, hay unos que me gustan especialmente por lo romántico. Por ejemplo, el Rana Verde me sigue gustando. Pero con la visión de ahora, me gusta uno que se llama Los Espejuelos. Ese me encantó. Ajá, que es la historia. Fíjate que todos tienen un sello o un tinte fantástico, ¿no? Esa es una historia que transcurre en los cementerios de París. Claro, al término de este taller, yo tuve unos viajes por Francia, París, pero unos viajes que me marcaron mucho. Y entonces yo tomé, digamos, como base para realizar ese cuento, dos cementerios parisinos, el cementerio de Montparnasse y el cementerio del Père Lachaise. Eso es un cuento fantástico por todo el cañón, ¿no? Pero yo quisiera que me permitieras decir algo sobre lo de la portada de Luis Brito. ¿Cómo no? Que ese que no hemos dicho, ese muñeco que está en la portada de espaldas y en tres cuartos es una obra de Armando Reverón. Y lo más curioso y lo más interesante de ese muñeco, aparte de digamos del ángulo y la manera como está tomado por este maestro de la fotografía nuestro, es el hecho de que Luis Brito tiene la teoría que yo comparto de que es un autorretrato de Armando Reverón. Del propio Armando, imagínate. Sí, de él se conocen las muñecas, ¿no? Esto es con la misma técnica, muñeca de trapo a escala humana, pero si uno ve el muñeco de frente, descubre aquella nariz que es... ¿Tú lo viste? Sí, claro, claro, que es la nariz de Armando Reverón. O sea, además la postura del cuerpo, sí. La anatomía, cómo sí. está construido sí. y la que aunque sea un muñeco lo tiene, el alma que refleja, esa mirada contemplativa. Sí. ¿Dónde se puede ver el muñeco? Eso lo puedes ver en la GAN. En la Galería de Arte Nacional es quien tiene el depositario. Pero yo lo vi en la exposición. En la exposición lo vi y en las otras fotografías que tiene Luis. Que claro, esta foto es muy como muy muy fuerte, muy elocuente, pero hay fotos de esta misma obra tomadas de frente. Entonces ahí te puedes dar cuenta del parecido, de la similitud con el maestro Reverón. Fíjate que a mí me sucedieron, cambiando de tema, ¿no?, dos cosas bien curiosas. La primera es que yo estaba haciendo una relectura de Puntos de Sutura. Y también de tu otro texto, Solo Quiero Que Amanezca. Y me pregunté, oye, ¿cuándo saldrá un nuevo trabajo de Oscar? Porque me ha encantado su narrativa. Y recibí justamente, un par de días después, Cuartel de Invierno. Claro, me emocioné mucho, oye, qué bueno. Y evidentemente lo leí con todo gusto. Después fue que descubrí que era una reedición. Además que eso no le resta valor. Pero mi pregunta es, ¿cuándo viene material nuevo de Oscar Mercado? El año que viene, yo estoy terminando una novela. O sea, este año 2010. Este año 2010, uh-huh. sí. Yo creo que para finales de año ya va a estar en las librerías. Qué bueno. Es una novela. En realidad son los dos libros. Hay una novela que se va a llamar Abejas. Ese es el título, ese definitivo. Es el título definitivo. Abejas, sí. Yo... ¿Puedes adelantarnos algo? No, todavía sí, cómo no, claro, yo puedo adelantar... Son muchas historias entrelazadas, pero digamos que por primera vez en el correlato central yo escribo con un hablante básico, con un protagonista que es un escritor. Por primera vez un escritor va a ser protagonista de un libro mío. Ajá, sí. Oh, qué bueno. Y es un escritor que está agobiado, obstinado, harto de que lo lleven a dar conferencias sobre literatura urbana. Oye, me hiciste recordar muy al estilo de Paul Auster, que tiene algunos títulos, este famoso y prolífico escritor neoyorquino, uh-huh. tiene algunos textos donde su personaje principal es un escritor, pues, sí, sí. en ese sentido. Sí, tiene varios. Tiene varios, por supuesto, que van en esa onda, vamos sí. a decirlo así. Yo siempre me planteé tratar de que nunca un personaje mío fuese un escritor, pero aquí había que hacerlo porque el móvil es ese, o sea, un hombre que está cansado de que lo vinculen a esa receta fácil de la literatura urbana en un mundo donde prácticamente la ruralidad desapareció. Entonces ya tú no puedes decir, o sea, ¿contra qué contrapones la literatura urbana? Exactamente, el concepto contra sí, qué lo pones en contra juego. Qué lo pones. O sea, lo rural, ¿dónde está lo rural en este momento? Eso se justificaba 50 años atrás, pero en este momento ya. Entonces la literatura no se divide ni en rural y urbana, la literatura se divide en buena y mala. Así es. Por un lado y por el otro lado, entonces este personaje decide en reacción a este fenómeno, decide escribir una novela rural. Ese iba a ser el título inicial, una novela rural. Pero al final entró por el tema de las abejas. Ahora, bueno, nosotros como lectores y a los amigos oyentes, bueno, estaremos impacientes que pasen los meses de este año para leer Abejas. ¿Va a estar bajo el mismo sello o no? No se sabe. Todavía no se sabe. Hay unas ofertas de varios sellos. Qué bueno. Así que estaremos pendientes de Abejas de Oscar Marcano para el mes que sea y nos toque leerlo. Le recordamos que hoy estamos obsequiando, por cortesía de la editorial Alfaguara, Cuartel de Invierno de Oscar Marcano. Y para llevártelo a tu casa tienes que mandar un texto al Dilo, es decir, al 3456 con la palabra libro, seguida de tu nombre, tu número de cédula y el costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Además el libro autografiado por el propio autor. Dicho esto, vamos a nuestro corte publicitario en Librería Sónica. Literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores, cómo empezar a escribir. Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. You send me, darling. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema You Send Me en la voz de Sam Cooke, destacado músico estadounidense que nació el 22 de enero de 1931, uno de los pioneros del soul y una de las grandes influencias del pop, del rhythm and blues y del neo soul. ¿Cómo le encanta a la gente clasificar música y poesía en Librería Sónica? Y como hoy hemos estado hablando del texto Cuartel de Invierno, vamos a escuchar en la voz de Linsabel Noguera parte de uno de sus cuentos favoritos de esta reedición de Cuartel de Invierno. Vamos a ver, Linsabel, qué segmento nos va a leer. Mira, tenía muchísimas dudas porque quería leer parte de Espejuelos, de Los Espejuelos, ya perdí el título. Sí, se llama así, Los Espejuelos. Pero es un cuento que tienes que leerlo completito de cabo a rabo para poderlo disfrutar como debe ser. Entonces, ¿cuál vas a leer? Un segmento, una parte. Vamos a leer un segmento que a ti además te gustó y que los dos coincidimos con ese cuento, que es de El Doble. Del Doble, perfecto. Entonces, Del Doble. Del Doble, vamos a escuchar ahora a Linsabel Noguera. Sintió cómo le dejaba de importar el menoscabo de su organismo, no obstante saber que su destino se decidía en aquel festín de manos enguantadas. No hubo árboles, grillos ni ranas. Era otro tipo de noche. Un olor que caprichosamente asoció con una palabra, formaldehído, pareció rugir por el interior de sus fosas nasales hasta agredir su pituitaria. Advirtió, probablemente por efecto de los fármacos, que había olvidado su nombre, aunque tenía la grotesca impresión de que empezaba por G. Se sonrojó como solo alcanza a serlo una persona consciente. Y es que su mente divagaba, comenzaba a zangolotear camino de los recuerdos, pero decidió que un ejercicio tan pueril no podía ser obra de un espíritu sino de un cuerpo, y el suyo yacía con el vientre abierto como una valija con el contenido afuera. Furtivamente pensó en sus hijos. Se preguntó si a esas horas estarían al tanto y, por primera vez, advirtió la desventaja de haber sido un padre por teléfono. Nadie lo echaría de menos. Nadie, excepto los hombres verdes. Pero eso era problema del que yacía, no de él. El cuerpo es la momia, pensó, el lastre. Y ya no volvió a sonrojarse. Sin embargo, la sentencia le pareció una veleidad. No sabía por qué ahora se sentía otra cosa, una entidad aparte que, naciendo en el límite de un cuerpo, aún se desconoce a sí misma, un acontecimiento analgésico y reciente en un paraje ingrávido de la cirugía. Y eso era un fragmento de El Doble, un texto de Oscar Marcano, que está incluido en la reedición de Cuartel de Invierno. Y en esta ocasión, la lectura de Linsabel estuvo acompañado musicalmente por Il Trovatore de Giuseppe Verdi. El 19 de enero de 1853 fue estrenada en Roma esta ópera, como les comenté, Il Trovatore, la cual consta de 4 actos y cuyo libreto original de Salvatore Cammarano está basado en la obra de teatro El Trovador de Antonio García Gutiérrez. Y si usted quiere continuar leyendo, saber qué pasó en El Doble, pues bueno, yo creo que el libro está en todos los anaqueles, ¿verdad, Oscar? Sí, por fortuna. Por fortuna. Oye, una pregunta fundamental que no queremos dejar de hacer, Oscar. tus talleres de narrativa, cuéntanos, ¿viene algún taller para este año 2010? Sí, fíjate, tuvimos el hecho infausto de la muerte de los otros dos compañeros fundadores de Escribas, sí, Adriano González León y Eugenio Montejo. Bueno, pasamos un tiempo con todos los arreglos legales de la organización, y ahora ha pasado a sustituir a Adriano Alberto Barrera Tisca, uh-huh, y ha pasado a sustituir a Eugenio Victoria de Estéfano. Además, incorporamos también a la directiva a Lucas García París. Uh-huh. Entonces, ya tenemos para este año una nueva camada de talleres y cursos. Se incorpora Ibsen Martínez con un taller de dramaturgia, Victoria va a dar un taller de ensayo, Alejandro Oliveros va a dar un taller sobre los clásicos, etcétera, etcétera. Y vamos a tener un taller de crónica que va a dictar también Alberto, y yo voy a dar un taller de narrativa, fundamentalmente de narrativa contemporánea, que incluye elementos de la novelística y elementos de la cuentística. Y para todas estas personas que nos están escuchando en este momento, ¿por dónde pueden ubicar, obtener información para los talleres? Fíjate, nosotros vamos a dar una rueda de prensa pronto, muy pronto, informando esto a través de los medios, que siempre han sido muy amables con esto. Pero se pueden informar también a través de Ficción Breve, uh-huh, que está siempre siguiendo al paso lo que está ocurriendo en la narrativa venezolana y dando cuenta de todos los eventos culturales. También en la página Pro Da Vinci, ahí vamos a hacer los anuncios. Bueno, vamos a estar muy pendientes de esto, porque además cuando ya sea oficial, en el sentido que hayan fechas y todo, sí, esto, nosotros vamos a estar muy pendientes acá en Librería Sónica para que nuestros amigos escuchas sepan a dónde recurrir, a dónde llamar, sí, cuáles son las fechas, sí, en fin, los costos y todo esto, porque además que este grupo de escritores venezolanos de primera, vale la pena, digamos que, optar por participar. Son cupos limitados y este son tipo muy de limitados cosas. Pero recuerda que ahí no hay costos, porque hay sin costo. Buenísimo. Ahí se entra por concurso. Por concurso. Excelente. Sigue siendo la misma modalidad. Bueno, entonces, mejor aún, porque aparte que entonces el amigo que nos está escuchando en este momento, bueno, mira, no tienes que pagar nada, solo que presentar un buen material, sí, bueno, y mostrar las dotes, bien sea en el área de la poesía, de la ensayística, de la narrativa, sí, dramaturgia. Sí. Ibsen Martínez, me dijiste que va a estar en la parte de dramaturgia. Bueno, excelente, el Insaber, esta noticia. Buenísima. Bueno. Eso, ustedes tenían una página, un blog, Escribas. Sí, todavía uh-huh, todavía lo tenemos. Entonces, la idea es que cuando esto salga a la luz, la gente envíe sus recaudos al correo de la página del blog. ¿Cuál es el correo? Es escribas.blog spot.com. Exacto. Correcto. Ah, perfecto, para que la gente ya se pueda ir informando al respecto. Yo creo que fíjate, conseguiste que, algo por allí. No, que iba a comentar que de Cuartel de Invierno, que es el libro que estamos obsequiando hoy a nuestros amigos de Librería Sónica, había otros dos cuentos que a mí me gustaron mucho y que no mencionamos. Uno es, tú lo dijiste, el apartamento, uh-huh, el 13A. El 13A, sí. Que es de un apartamento. ¿Cómo fue que tú lo dijiste, el apartamento? El apartamento asesino, creo que dije. A mí particularmente me gustó muchísimo Ragout, porque yo soy una de esas fanáticas que se les viene una palabra y empieza a buscar en el diccionario. Ese es el de la salsa. Y en el camino. Ragú, sí. Y en el camino. En el camino te quedas perdido porque encontraste otra palabra. ¡Ay, mira lo que significa esta palabra! Y de pronto entonces descubres en las infografías y las ilustraciones y haces un viaje por el diccionario. Sí. Entonces, fíjate, yo quería compartir este pedacito que dice así. A ver. Lo que siempre me ha maravillado, ay, idiota de mí, es que cuando tenemos en mente una palabra por buscar y hasta encontrarla, la curiosidad nos ha llevado a detenernos en otros tantos prodigiosos vocablos. Y ello tiene que ver nuevamente con el oficio del tiempo, porque algo se empeña en su economía, en su parquedad, porque este siglo lo apretujó todo de forma tal que no hubiese entradas de aire, tragaluces o vitrales, tan solo sumideros para drenar a aquellos en que no tuvieron la suficiente destreza para encajar. En fin, el personaje sueña con una palabra, la palabra ragú, y empieza a buscarla, y hay una parte bellísima cuando dice: camino hacia la R de ragú, se entiende, pero de pronto anuncia su arribo el corte de una pluma estilográfica. ¿Quién se hubiese imaginado que dentro de ese objeto casi artístico, o artístico sin el casi, hubiese, o más bien, resistiese un canal algorítmico con tantos nombres? Émbolo de carga, diafragma, tubo de respiración, depósito, pistolinas, espacio de reserva, cápsula y punto. ¡Qué complejidad infinitesimal! Complejidad infinitesimal que asombra a los imbéciles que, como yo, no reparamos en los elementos internos de las cosas y pensamos que, por ejemplo, una pluma fuente es lo que vemos por fuera y ya. Excelente. Bueno, Caro, hoy nos ha dado mucha información, información rica, como por ejemplo, sabemos que ya este año vamos a esperar, o vamos a estar esperando la novela Abejas, y también hay un nuevo texto de relatos cortos, ¿no? Sí. Comentaste. Se va a llamar Morir sin residencia. Morir sin, bueno, déjame, para que no se me olvide, Morir sin residencia, igual con Abejas. El texto ese que apareció en Gustavo Valle, en lo, ajá. En cuatro cuentos. Aquí está. Forma parte de ese libro. Uñas encarnadas, se llama. Excelente. Sí. Además que dentro de las otras sorpresas, cuando estaba evidentemente releyendo los títulos y llegó a mi mano Cuartel de Invierno, cuando estaba preparando el programa, llegó a mi correo el texto Uñas encarnadas de parte de Gustavo Valle, quien también participó en Librería Sónica, gran amigo de esta casa. Uh-huh. Y excelente escritor, sí, cómo no, bajo tierra. Sí. Gran cronista. Excelente. Bajo tierra es un título extraordinario de Gustavo. Bueno, Oscar, gracias por tu visita. Hemos quedado, como siempre, complacidos con tu presencia. Y bueno, ya tendremos otra visita cuando en nuestras manos esté el título Abejas. Muchísimas gracias por este rato tan lindo, tan grato. Y bueno, esperemos la próxima oportunidad para seguir comunicándonos con la gente que todavía lee en este país. Así es. Y bueno, y como es costumbre, nos despedimos con la frase del día. No hay cosa que haga más daño a una nación como el que la gente astuta pase por inteligente. Sir Francis Bacon. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Campero. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado. Y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Hoy nos despedimos con el tema Faithfully the Journey, a propósito de que su líder vocal, Steve Perry, anduvo de parranda el 22 de enero pasado, celebrando sus 61 años de vida. Por cierto, su participación dentro de aquel recordado tema compuesto por Michael Jackson, Somos el Mundo, fue una participación excelente. Y ese es el tema de hoy. Faithfully. Chao. Until the midnight sun, wheels go round and round on my mind. Restless hearts sleep alone tonight. Send me my love along the wire. They say that the road ain't no place to start a family. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Dios.